Sasha, bueno, lamentablemente ahí en la última pelota se los empataron. Sí, la verdad que se estaban viniendo y bueno, no supimos aguantar un poquito más el partido. Y bueno, llegaron y atacaron y bueno, llegó el gol. ¿Crees que era justo, que es justo el empate? Y si te pueden analizar todo el partido, puede ser que ellos los últimos minutos se nos metieron un poquito más en el arco nuestro. Y bueno, puede ser que haya sido justo el empate. ¿Qué te deja el rendimiento del equipo? No, jugamos ordenados, no supimos manejar esos últimos 10 minutos que nos llegó al empate, nada más. ¿Cómo lo ves para lo que se viene el equipo? No, lo veo unido, lo veo sólido. Hay que corregir detalles para que no se nos escapen estos partidos en los últimos minutos. ¿Qué falló quizás para que ellos empataran? No, creo que nos faltó tener un poquito más la pelota, de buscar esa picardía a veces de hacer un poquito de tiempo en un lateral, buscar un foul, enfriar un poquito más el partido, porque se vinieron, bueno, no supimos eso, manejar los últimos minutos. Gracias por el tiempo, Yayo. Gracias, Martín, a vos.